Pues yo casi entré de 17 años con 17, media cartilla. Bien, bien joven. Y se usaba mucho la alpargata. Sí. Sí. Yo tengo fotos de eso. La alpargata es una bolsita. La alpargata es el tacuache. Son de lona. ¿Conocen los alpargatos? Era de lona. Sí. Azul. Sí. Y la suela era de lona. Puro era puro viste. Oiga, ¿y eso era seguro usarlo? No. Era lo único que había. Era en avance. ¿No había zapatos de seguridad? No, no había ni bota ni nada de eso. ¿Cómo es posible? Ese era el avance tecnológico en ese momento. Era muy cómodo, máximo. Es el tiempo. La cooperativa cero. Y había gente que la usaba. Y los tenazos. Es que eran muy cómodas por lo caliente. Lo que pasa es que era la mejor opción. Era la mejor opción en ese momento. Algunos todavía lo usaban cuando yo entré en el 61. Yo también. Aún en las áreas de los hornos. Allá después se prohibió, tenían que llevar la pastilla. Sí, no, se agujera con el calor. Se prendía con la lumbre y metía la pregata en un bote de agua. Porque estaba el bote ahí, nomás preparado para eso. Y ya vemos, se exigió. Se acaba la varilla así con el gancho y no lo metías a la otra. A la otra medida y Dios se te prendía la que se venía en la cola y ya se prendió y metías al bote luego. No, pues sí.